FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Que da la sensación, yo lo escuchaba atentamente, que no hay una decisión política de modificar lo que sucede, por ejemplo, con la empresa TVA. Hasta ahora no. TVA ha logrado, tiene una relación estratégica con, o táctica, por lo menos, con el gobierno, y porque sigue, no solamente le han dado... TVA se ha agrandado, porque ha agrandado tanto en el sistema de transporte automotor, porque el Grupo Plaza ha crecido notablemente en los últimos años, a expensas de los subsidios que recibe fundamentalmente en el área de TVA, uh-huh. y se ha agrandado en el sistema ferroviario porque es parte del UOFI, es decir, la gerenciadora de todo lo que es el Roca, San Martín y Belgrano Norte, ¿no es cierto?, Belgrano Sur. Que es la que es parte de TVA como gerenciadora. Esa es una de las tareas pendientes que tiene el gobierno. Rosendo, yo lo escuchaba atentamente y me da la sensación, ¿no? Con tantos subsidios pareciera que los trenes son casi estatales, pero esta lógica no llega. Totalmente. Es decir, el tema de UGOFE no tiene ningún sentido que seguir manteniendo el gerenciamiento privado. Eso lo debería organizar el Estado, una empresa estatal propia, y dejarse de macana de pagar cosas que no tiene que pagar. Lo que pasa es que no ha sido capaz de hacerlo en ningún lado. Este gobierno, una de las grandes falencias que tiene es su capacidad de gestión. Ellos no tienen capacidad de gestión. Ellos, este gobierno, tienen buenas ideas, son bien intencionados, por ahí son buena gente, vamos a suponer que son buena gente, pero de ahí a tener capacidad de gestión hay una distancia como la que a la luna. Hay buena gente que hace negocios también, ¿no? Hay que entender eso. Que hay buena gente que hace negocios también. Eso también hay que entenderlo. Está bien, no, estamos de acuerdo. Siempre hay gente que hace negocios. Pero, digamos, usted puede hacer negocios y al mismo tiempo dar servicios y tener a la gente contenta. Usted, en el caso de TVA, hace negocios, le dan subsidios millonarios, han hecho cosas interesantes y, sin embargo, la gente... se acuerda muy mal de ellos y de la madre y del padre, porque los putean en colores, para decirlo de una manera simple, ¿no? Entonces, pero eso es falta de gestión, pero es una falta de gestión de gobierno. En ese área está muy mal. Digamos, todo el gobierno está mal en el área de gestión. Y si eso es una de las falencias que tiene este gobierno, una de las falencias que tienen los gobiernos peronistas, ¿no? No es novedad. El liberalismo se manifiesta en diferentes formas, y una de ellas, menciona Mao Zedong, es que a sabiendas de que una persona está en un error, no sostener una discusión de principio con ella y dejar pasar las cosas para preservar la paz y la amistad, porque se trata de un conocido paisano, amigo íntimo, ser querido, viejo colega o viejo subordinado. O bien, buscando mantenerse en buenos términos con esa persona, rozar apenas el asunto en lugar de ir hasta el fondo. Así, tanto la colectividad como el individuo resultan perjudicados. Este es el primer tipo de liberalismo. Y rompiendo esta lógica que se impregna en nuestra realidad, que bien lo señala Mao Zedong en sus pensamientos contra el liberalismo, observamos que en materia del sistema ferroviario mucho no se ha modificado con lo que se venía llevando adelante por anteriores gestiones a nivel nacional. Los accidentes de los trenes no son productos de casualidad, sino que muestran la decadencia del sistema ferroviario, que está apuntalada por negocios realizados por funcionarios públicos y un grupo reducido de empresarios. Y así lo señalaba Norberto Rosendo, integrante de Salvemos al Tren, en el día de ayer, en Nunca es Tarde. Los explotados, los oprimidos, tienen el lugar de siempre. Y ya sabrás cuál es. Una pequeña mesa alejada de la del festín, que es viajar día a día en situaciones deplorables. Marx señala que la conciencia no preexiste, se hace con la experiencia, con el estudio y la lectura del mundo. Lo que está claro es que lo que preexiste para el que sufre es el dolor, pero muchas veces el sistema impide ver el porqué de ese dolor. Da la sensación de que vivimos en un presente perpetuo, inamovible, que nada cambia. La plata destinada por el gobierno a las empresas de transportes también llega a los sindicatos, y lo explicaba y lo detallaba Norberto Rosendo en el día de ayer. Sindicatos que son los que se encargan de mantener un sistema laboral tercerizado. Los subsidios ayudan, según la gestión actual, y recuerdo una conferencia de prensa, una de las primeras que brindó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a compensar la brecha entre las tarifas nacionales e internacionales, para que no aumente el boleto. El ministro de Planificación, Julio De Vido, explicó con esta frase que te voy a señalar la política oficial de subsidios. Si yo llevara el boleto de colectivos a 3 pesos en 15 días o menos, bajaría el 40% de pasajeros. El servicio ferroviario sabemos que en la actualidad representa un verdadero peligro para los usuarios. De esto nadie habla por parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Norberto Rosendo, ingeniero integrante de la Comisión Nacional Salvemos al Tren, muchas veces nos mencionó y definió el servicio ferroviario como un cromañón sobre ruedas. Es claro que es el problema estructural que no se modifica y que el sistema de subsidios es parte de la mentira de la intervención del Estado, cuando en realidad profundiza el modelo neoliberal de la década de los 90. Rosendo siguió hablando sobre lo que sucede en el sistema ferroviario, menciona que hay cambios entre las diferentes gestiones del área de transporte, con la actual de Schiavi y la anterior de Jaime. Esto mencionó en el día de ayer, sosteniendo que mucho no se ha modificado en la actualidad del sistema ferroviario. Un sistema ferroviario que muchos anhelan adherir también al Tren Bala, un proyecto alejado de la realidad que vos vivís día a día cuando viajás en el Sarmiento. Ya le decía hoy, el tema del desarrollo de los trenes en el interior es un tema importante. El desarrollo, la puesta en marcha nuevamente del Belgrano, uh-huh, es otro tema que no es menor, a un costo, a mi entender, un costo muy alto, ¿no? Porque estamos pagando casi $1,000,000 el kilómetro de Villanueva, que es un costo muy alto, que sí, nosotros si lo estaríamos haciendo con una empresa del Estado, estaríamos en la tercera parte de eso. Rosendo, digamos que estamos hablando de una gestión que propuso como propuesta el Tren Bala. No, el Tren Bala lo propone, sí, este mismo gobierno, pero no esta gestión. Hay que diferenciar. Uh-huh. La gestión que está hoy, la gestión de Xavi, no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a calidad, en cuanto a lo que está, uh-huh, haciendo, con la gestión de Jaime. Jaime, a ver, nosotros nos cansamos de pegarle, Schiavi no es Jaime. Por ejemplo, le quiero preguntar, para entender las diferencias, la gestión de Schiavi, hablando como lo que usted señala, ¿sigue comprando trenes al exterior que son chatarras, por ejemplo, lo que pasaba con Jaime? No, han comprado trenes a Matterfer, le están comprando trenes ultralivianos de fabricación nacional. Han honrado los contratos que se habían firmado, uh-huh, que lo firmó Jaime. Es decir, no han continuado con esa línea, que era una línea totalmente, la línea de Jaime, digamos, todo negocio, ¿no? ¿Y la sociedad argentina, todo... a dónde se mete esos trenes que compró? ¿Cómo? Quiero ser elegante, pero ¿dónde nos metemos los trenes que compramos? Por ejemplo, los de España que no se usted para no me haga decir malas palabras adelante al frente del micrófono. Es decir, los trenes que compró son chatarra. Uh-huh. El 80% de los trenes que compró Jaime hay que tirarlos a la basura cuando sirven para otra cosa. Habrá un 20% que por ahí se pueden rescatar, que los podíamos haber hecho acá en el país a mucho menos costo, uh-huh, y le hubiéramos dado laburo a gente de acá. Eso hay que ser claro. Y lo demás hay que tirarlo, no sirve para otra cosa. Es decir, incluso la receta de comprar trenes usados, nosotros en el país la habíamos probado varias veces y nunca funcionó. Es decir, no era nuevo. Quizás se sabía cuando compraron que eso no iba a funcionar. Lo que pasa es que es una tentación muy grande comprar un tren y en lugar de 4 millones pagarlo 2, de los 2 millones le queda 1 millón en el bolsillo, y lo trae y lo muestra y saca la foto y está innovando, total, ya no está en la gestión y listo. Pero todo el mundo sabía que iba a pasar eso. Eso fue un robo. El tiempo puede hacerte cambiar de opinión. Por eso, sin dar comentarios, vamos a escuchar a Norberto Rosendo en el año 2010, el año pasado, cuando hablaba con nosotros, y una idéntica pregunta y una respuesta muy diferente a la que brindó en el día de ayer. Escuchamos la respuesta brindada en el año del Bicentenario. Esto decía Rosendo respecto a la estatización de los trenes en la Argentina. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Porque ellos el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta. Es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagas moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Esto nos decía Rosendo en el 2010. Y vos los podés escuchar todos los días en un separador que tenemos en Nunca es Tarde. Pero en el día de ayer, en la entrevista que realizábamos, ante una misma pregunta, la respuesta fue distinta. Rosendo, una de las propuestas de Salvemos al Tren es la estatización de los trenes. ¿Hay intencionalidad de llegar a esa instancia por parte del gobierno nacional, por ejemplo? Yo creo que el gobierno nacional tiende a eso. Por lo menos depende mucho, como decía la vez pasada, me decía un compañero de una de las tendencias, ¿no? Esto es un proceso. Uh-huh. Depende mucho de lo que la gente quiera, depende mucho de lo que la gente haga ahora en las elecciones, es lo que va a hacer el gobierno. Este es un gobierno muy heterogéneo. Ahí tienen distintas gentes que, distintos grupos dentro del mismo gobierno. Entonces, pero yo creo que la idea marco de ellos es volver a tener un ferrocarril nacional de la misma manera que volver a tener, por ejemplo, manejar el comercio exterior, etcétera. Pero depende qué grupo dentro del gobierno. Porque, por ejemplo, uno no es lo mismo hablar con la gente de la Cámpora que hablar, con alguna gente que está en el Ministerio de Economía. Que tienen están dentro del mismo gobierno, pero tienen distinta visión de la cosa, ¿no? Es decir, eso es muy importante entenderlo. Si no entendemos eso, está con el horno. Uh-huh. Sí, también entender que es un gobierno en materia económica neodesarrollista. Totalmente. Es decir, el neodesarrollismo es un concepto bastante perimido, ¿no es cierto? Yo creo que no. Yo creo que este es, más que neodesarrollista, yo creo que este es un gobierno neoliberal con características setentistas, es decir, que tiene bastantes componentes del neoliberalismo que quedó de la época de Menem y mezclado con una cantidad bastante grande de gente que viene de con otro tipo de pensamiento que digamos que ellos se llaman no se animan a llamarse izquierdistas y ahora dicen llamarse progresistas, que tampoco lo son, que están ahí un camino intermedio. Es bastante difícil catalogarlos ideológicamente a esta gente, son una mezcla. Es decir, el problema es eso, es una mezcla de ideas. No estamos hablando de gente ideológicamente centrada en una posición. Ellos se posicionan donde mejor les parece o donde ellos creen que deben estar. Es importante retomar el pensamiento que iniciaba esta editorial, el de Mao Zedong, en el que menciona que el liberalismo se manifiesta en diferentes formas, a sabiendas de que una persona está en un error, no sostener una discusión de principio con ella y dejar pasar las cosas para preservar la paz y la amistad, porque se trata de un conocido, paisano, amigo íntimo, ser querido, viejo colega o viejo subordinado. O bien, buscando mantenerse en buenos términos con esa persona, rozar apenas el asunto en lugar de ir hasta el fondo. Así tanto la colectividad como el individuo resultan perjudicados. Este es el primer tipo de liberalismo, menciona Mao Zedong en sus ideas contra el liberalismo. Y es importante tenerlo en cuenta, porque si no nos quedaríamos en una discusión personal y en realidad estamos hablando de un modelo instalado que se mueve como la coyuntura, lo estructural sigue quieto, y que hace que, por ejemplo, en el sistema ferroviario, se intente reactivar el sueño progresista del tren bala, mientras otros siguen el viaje diario en pésimas condiciones, con un maltrato empresarial que brinda una prestación ineficiente y un sometimiento sin límites, consecuencias de un sistema ferroviario desmantelado. Todo indica que es un viaje sin paradas intermedias, directo al destino planificado por empresarios y funcionarios, mientras muchos, todos los días, aprietan los dientes, respiran, aguantan y permanecen inmóviles en la odisea de los andenes. De esta manera, nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Porque ellos el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta. Es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. Yeah. desapareció el lujo, desapareció todo, explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Está aquí en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez, a quien paso a saludar inmediatamente, porque vamos a estar tratando una movilización que se está realizando en Capital Federal en estos momentos. Muchas organizaciones sociales se están manifestando, pero te va a informar mi compañera Cecilia Rodríguez. Como dije, la saludo inmediatamente. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué está pasando en Capital Federal en estos momentos? Una movilización desde Constitución al Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Trabajo, que comenzó hoy a las 11 de la mañana. Están participando el FTC-M29, el MTL, la CTD Aníbal Verón, MTR Santucho, Resistencia Popular OLP y CPF 29 de mayo. Estamos en comunicación telefónica con Juan Ruedi, de Conferencia Política Social 29 de mayo, a quien inmediatamente lo paso a saludar para que nos cuente qué está pasando en estos momentos en Capital Federal. Juan Ruedi, Fernando te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, estamos en una movilización realmente masiva, como ustedes lo señalaban, un espectro amplio de organizaciones sociales que en un contexto inflacionario que viene pulverizando las condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores más vulnerables en particular, planteamos claramente que tiene que abrirse una paritaria social para discutir el incremento de todos los programas sociales. En esto estamos hablando desde la Argentina Trabaja, que está en 1.200 pesos, y que planteamos que vaya a 1.840 acorde al salario mínimo, que todos los programas sociales estén acorde a lo que plantea la línea de exigencia, que se amplíe la entrega para todos los emprendimientos sociocomunitarios de las organizaciones, digamos, una situación compleja. Acá estamos con organizaciones que intervienen en diferentes puntos de nuestro país, y hay la situación en Tartagal, en Misiones, en Formosa, en el sur, es muy complicada. Te voy a dar con un compañero, con Carlos Bertola de la organización CT de Aníbal Verón, que te va a contar un poco más cómo es la situación no solo acá en Buenos Aires, sino en el interior del país. Bueno. Sí. Carlos, Fernando te saluda. Buenas tardes. Contanos lo que ustedes viven en esto que lleva a este reclamo, que bien lo señalaba Juan Ruedi, de alguna manera es manifestar lo que están viviendo muchas organizaciones sociales ante esta realidad económica, con una mentira en los índices inflacionarios, y además exigen la universalización de los programas para que no se siga retroalimentando esta red clientelar. Sí, básicamente nosotros eso le definimos que estamos reclamando una paritaria social, que hoy hay planes sociales como el plan alimentario, por ejemplo, la tarjeta alimentaria, que son 65 pesos, que hoy es prácticamente una mentira, un chiste. Con los índices de inflación que hay, digamos, cualquier trabajador tiene paritaria una vez al año y negocia el aumento. En cambio, los planes sociales están absolutamente paralizados, o sea, no están pensados con una lógica que tengan movilidad, y eso es lo que estamos reclamando. No por ningún programa en particular, sino por absolutamente todos los programas que vayan teniendo una, digamos, un que se vaya aumentando de año a año o dos veces por año, atado a algún índice o de alguna manera. Cuando decimos todos, es todo. Argentina Trabaja, asignación por hijo, el plan PEC, qué sé yo, absolutamente todos los, el alimentario, la asignación universal, y todo esto es porque en los barrios y en todo el país sigue aumentando la pobreza, la desnutrición, y la inflación se come, digamos, el ingreso de los más pobres, que son los beneficiarios de estos planes, ¿no? Carlos, ¿cuál es la... en este momento dónde están ubicados? Nosotros en este momento estamos llegando al Ministerio de Trabajo, porque el reclamo se lo hicimos primero al Ministerio de Desarrollo Social, que es uno de los lugares a donde más programas sociales hay, y el otro lugar donde hay bastantes planes sociales relacionados con el trabajo, que son emprendimientos, el plan PEC, que sé yo, PTA, distintas líneas de subsidios, que dependen del Ministerio de Trabajo. En estos dos ministerios creemos que se tiene que armar esta mesa de paritaria social. ¿Y qué es lo que le dijeron en el Ministerio de Desarrollo Social? En el Ministerio de Desarrollo le entregamos un petitorio y nos le dijimos que le damos un tiempo como para conformar esa mesa, y que si no íbamos a dar comienzo a un plan de lucha. Y bueno, estamos a la espera de esa respuesta. ¿Imaginan que va a ser la misma respuesta en el ministerio que se están dirigiendo ahora en estos momentos? Con esa expectativa venimos. En realidad venimos a informar que la inflación, digamos, y a instalar este debate. La inflación se está comiendo, obviamente, los ingresos de los sectores más pobres. Entonces vemos que la única solución a eso es que los ingresos aumenten, absolutamente de todos, ¿no? Todos los programas que fueron concebidos tienen que aumentar. Después veremos el porcentaje o no, pero esta discusión política es importante instalarla, sobre todo con los funcionarios y con los que deciden estas cuestiones. Entendemos que hay algunas cuestiones que las tiene que decidir, qué sé yo, el presidente de la nación, por ejemplo, la asignación universal por hijo, en la Argentina Trabaja, otros. Habrá distintos funcionarios, el problema es que eso depende de una mesa de discusión que se tiene que conformar. Dejaremos pasar unos días a ver si se conforma esa mesa, y si no, nos declararemos un plan de lucha, que obviamente no será una movilización informando esto, sino será un plan de lucha mucho más contundente. ¿Cuántos son los compañeros que están en este momento acompañando la movilización? Hoy somos 3.000 compañeros de distintos lugares de Capital Federal y el conurbano bonaerense. Pero si esto toma característica de plan de lucha, estamos convencidos que va a ser un plan de lucha nacional en todas las provincias y con miles y miles de compañeros seguramente cortando rutas en todo el país. ¿Cuál es el plazo que le dieron al Ministerio de Desarrollo Social y también al de Trabajo para la respuesta? No tiene un plazo, pero entendemos que no va a ser más de 10, 15 días. Conformar una mesa, si se anoticiaron, conformar una mesa, creemos que es algo relativamente simple como para empezar a charlar. Carlos, desde ya, muchas gracias. ¿Podés pasarnos con nuestro compañero Juan, si se encuentra por ahí? Como no, ya les paso de nuevo con Juan, ¿eh? Un gusto. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Carlos Bertola del CTD Aníbal Verón. Juan, sí, ¿qué es el clima que se está viviendo ahí? ¿Qué se puede percibir con las demás organizaciones que están presentes? ¿Ya fueron recibidos en el Ministerio de Desarrollo Social? Sí, fuimos con el planteo al Ministerio de Desarrollo Social y estamos ahora aguardando para llegar al Ministerio de Trabajo. Estamos sobre Alem y Lavalle, a pocos ya metros del Ministerio, y bueno, vamos con el mismo planteo que te comentaba al principio y que te comentaba Carlos, ¿no? Acá hay una cuestión que no está instalada en la agenda política, que es la cuestión de la emergencia social. Frente a eso, las organizaciones tenemos la obligación de dar una respuesta. Y esto es el punto de partida de un proceso que se va a ir agrandando, digamos, porque hay muchos otros sectores que también están saliendo a la calle y vamos a ver cómo nos unificamos para golpear en conjunto. Juan, para explicarle a la audiencia, ¿qué es una paritaria social? Ustedes saben que la paritaria es el ámbito de discusión salarial de los trabajadores ocupados. Nosotros planteamos que debe haber un correlato en el marco de la política social. Debemos discutir las organizaciones sociales cuál debe ser el incremento en el monto percibido por el conjunto de las políticas, que recordemos que son focalizadas, que no son universales y que mucho menos son nacionales. El programa Argentina Trabajo está implementado parcialmente y es un trabajo precarizado, donde los compañeros no tienen la obra social que le corresponde, donde están trabajando por 1.200 pesos en condiciones que no son las que le corresponderían. El salario mínimo establecido es de 1.840. Nosotros planteamos que el salario del compañero que percibe el Argentina Trabaja debe ser equiparable. Lo mismo lo de los planes sociales, que deberían estar, digamos, al mismo monto que marca el índice del INDEC en torno a la indigencia, que serían alrededor de los 890 pesos. Entonces, ese es un planteo global que tiene que ver con rediscutir las condiciones de los programas sociales. Por eso utilizamos este concepto de la paritaria social. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes y un abrazo grande para todos. Un abrazo, Juan. Ahí pasaba Juan Ruedi, de la 29, que es una de las organizaciones que se está movilizando. También escuchábamos a un referente de la CTD, Aníbal Verón, que hablaba con nosotros y mencionaba esta movilización que tiene el lema contra el hambre, la inflación y la represión. Por una paritaria social, que es lo que explicaba Juan Ruedi hace unos instantes. Dentro de unos momentos, cuando volvamos de la tanda de hora de esta emisora, vamos a estar escuchando la palabra de la concejal Clara Mungay, porque va a explicar la orden del día. Hoy hay sesión a partir de las 18 horas. Esto puede demorarse como siempre y comenzar a las 20 horas. Hay distintos temas, o 22. Nunca se sabe en la discusión previa de los ediles, pero va a estar en esta orden del día que vamos a estar trabajando en estos momentos. Estamos hablando del acuerdo cívico y social. La concejal Clara Mungay representa ese espacio y estará presente en el día de hoy en la entrevista que pudiste realizar hace instantes. Así es, que Clara Mungay integra la Comisión de Salud de lo que es el Consejo Deliberante. Y como bien pertenece a la comisión, también estuvimos hablando un tema que estuvimos tratando a lo largo de la semana, que es el tema de la ampliación de la guardia del hospital. Exactamente, ayer escuchábamos las palabras de uno de los directores, Rubén Rossi, y luego también uno de los trabajadores del Hospital Manuel Luciano de la Vega, Manuel Lombardía, dando sus diferentes miradas, y Rossi señalaba que hubo unos concejales que se acercaron y pidieron un informe respecto a las obras que se están realizando en la guardia, que debemos señalar, va a tener un plazo en su culminación de 8 meses. Por 8 meses te vas a encontrar con una reubicación de la guardia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Que por cierto es un caos, porque yo estuve presente, y también hablando con Clara Mungay, ella explica que se ha acercado gente del consejo a hablar con ella para decir esta incomodidad, este descontento que tienen con respecto a las modificaciones que hay en la obra del hospital. Sí, además también estaremos escuchando lo que dejó esos 53 minutos de entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante con el actual diputado nacional Mariano Hues y precandidato a intendente por el Frente para la Victoria. Aquí en Moreno estaremos escuchando algunos puntos de esta entrevista que no pudiste hacerlo hoy en Recorte Informativo, porque es muy extensa la entrevista, por cierto, pero vamos a estar escuchando sobre la gestión actual del gobierno municipal, sobre la inseguridad, recordando que las propuestas sobre la inseguridad no son muy diferentes entre los espacios políticos actuales.

por un gremio de lucha con honestidad y transparencia, donde todos los sectores de trabajo estén representados. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Agrupación Víctor Choque Moreno Merlo. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grábamelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Señalábamos antes de irnos a la tanda de hora que íbamos a estar escuchando la entrevista que realizó nuestra compañera Cecilia Rodríguez hace instantes con Clara Mungay, porque en el día de hoy hay una sesión que tiene una orden del día, pero su tema principal es la recomposición salarial que exigieron los trabajadores municipales y que fue en acuerdo con el poder ejecutivo de esta gestión de Andrés Arregui. Claro está que la gente de ATE rechaza este aumento de 300 pesos que estuvimos trabajando en estos días. Estuvimos ampliando la información, nuestros compañeros de Recuerdo Informativo también lo hicieron con la entrevista a Leonardo Coppola de la Unión ProBoom y a Marcelo Argentino de la parte de legales, que explicaban algunos detalles de este expediente que llega y que se instala en la orden del día. Así es, sobre ese tema hablamos con Clara Mungay sobre todos los temas. Ella me explica cómo se va a llevar adelante lo que es la sesión ordinaria hoy a las 6 de la tarde, como bien decías, que se puede retrasar. Y va a hablar sobre esta modificación a la ordenanza salarial, que este expediente llegó el viernes a la tarde a lo que es el Consejo Deliberante. Se hizo una reunión y se dispuso a que se trate en dictamen de comisión, como lo había explicado Marcelo Argentino. Y sobre los demás temas que se van a tratar en la sesión del día de hoy, habla Clara Mungay y nos cuenta lo siguiente. Bueno, mira, hay diversos temas. Hay temas de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, entre los que hay está la recomposición salarial. A los trabajadores municipales. A los trabajadores municipales, exacto. Que es de un 10%, garantizando 300 pesos a aquellos que con el 10% no lleguen por el básico que tenían, ¿no? Ajá. Un 10% y el que no llega a 300 se le garantiza una suma de 300 pesos. ¿Al básico? Al básico, sí. ¿Qué más se va a tratar? Bueno, después en esto también hay transferencias de partidos, justamente por las modificaciones presupuestarias que se hace para la recomposición. Después, bueno, hay expedientes varios de Hacienda y Presupuesto. Después está la Comisión de Asuntos Legales. Hay uno que es de nuestro bloque, que tiene que ver con la inclusión del número telefónico en el ticket del banco al que corresponde el cajero automático y bueno, ese es uno. Después está el tema de garantizar el servicio de transporte público de pasajeros gratuito para el acto eleccionario. Sí. Que tengo entendido que es para los dos actos, para el del 14 de agosto y el de octubre. Y después hay varios más, hay unos que son de la cooperativa Agua Más Trabajo, que es el tema del agua en los barrios, creo que es La Victoria 1 y 2, y de estos expedientes que están sin dictamen, porque cuando llegaron después de la reunión de legales, y bueno, se había pedido que se adjuntara también una información que faltaba, y me acaban de confirmar recién que ya llegó, así que lo han adjuntado al expediente. Desde la Comisión de Salud no se van a trabajar temas. No, en esta sesión no hay expedientes de la Comisión de Salud. Lo que sí tenemos es una reunión que vamos está ya está convocada para el día lunes que viene, para que asista el licenciado Martín Echeverri, que había habido una reunión fallida, había estado enfermo el licenciado y no había asistido a una reunión que habíamos convocado anterior, así que lo estamos convocando para el día lunes. Si recordamos el motivo... Por la bueno, citación tenía que del ver licenciado. Con el veto de dos expedientes. Uno era el de la hemodonación, el banco de sangre, sí. Y el otro el de la hipoacusia. Eran dos expedientes que quedamos en sentarnos a trabajarlos porque habían sido vetados en su momento y se estaba buscando la forma de que estas dos cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Moreno pudiera reverse y empezar a trabajar para que esto se dé, ¿no? Ahí escuchábamos la palabra de Clara Mungay detallando la orden del día, que aquí la tenemos en la mesa, y explicaba punto por punto lo que llegó al Consejo y se va a tratar en el recinto en el día de hoy. Otro de los temas que también habíamos hablado con Marcelo Argentino, bueno, ambos conforman el bloque de acuerdo cívico y social y tienen mucha relación, fue el tema del bingo, que estuvimos hablando mucho la semana pasada. Y lo que decía Marcelo Argentino, para que se lleve a cabo y se trate de una vez por todas la regulación del bingo, del horario del bingo, se debía resolver mediante un recurso de amparo. Sobre esta cuestión hablamos con Clara Mungay y, como pertenece a la Comisión de Salud, un tema que viene bastante atrasado y lo viene arrastrando desde ya hace varios años la Comisión de Salud, es el tema de la maternidad de Trujuy, que hasta el momento no se ha terminado. En un año electoral, ¿cómo se viene trabajando este tema? Escuchamos entonces la palabra de Clara Mungay. En este momento no tengo... Sé que estaba pendiente, me parece, algo que tenía que ver con el predio. Faltaban unos expedientes con unos predios, pero tenían que venir del Departamento Ejecutivo. Parece que eso es lo último que habíamos tratado en tierra. Bueno, y un poco te quería comentar también que con el tema de salud, algo que nos parece importante poder charlar con el licenciado también es el tema de la situación del hospital hoy por hoy, ¿no? Con la reforma que se está realizando en la guardia. La ampliación de la guardia. Uh-huh. Con respecto al tema del bingo que estuvimos hablando con el concejal Marcelo Argentino, ¿cómo se viene claro, también en trabajando? En este caso, con el bingo, estábamos esperando una información que se había solicitado respecto de una ordenanza para saber si estaba en vigencia o no. Una ordenanza de hace unos cuantos años atrás. Uh-huh. Creo que esa es la información que se está esperando de parte del Departamento Ejecutivo. Y eso era lo que estaba esperando la Comisión de Legales para seguir trabajando el tema del bingo. Por parte de la Comisión de Salud, un tema que tiene pendiente, uno de los principales temas pendientes, es la maternidad de la localidad de Trujuy. Sí, bueno, ese es un tema que también queremos abordar con el licenciado Echeverri, teniendo en cuenta que hubiera favorecido que la maternidad ya estuviera funcionando, sobre todo ahora con estas reformas que se están dando en el hospital, ¿no? Uh-huh. Así que seguramente va a ser tema de charla del día lunes. Nosotros estuvimos hablando con el director del hospital y lo que decía es que ven a esta reforma de lo que es el hospital como, no lo ven como una inversión, sino como un gasto. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, en realidad yo creo que esto es una inversión, no sé desde dónde lo toma como, como un gasto. Yo te cuento, yo estuve visitando junto con el concejal Carlos López y Martín Arrizabalaga el otro día al hospital, porque bueno, justamente había llamado a una vecina planteando el tema de lo que estaba sucediendo. Yo creo que es una inversión que se tuvo que hacer hace mucho tiempo atrás. Uh-huh. Porque bueno, es lo que uno trabaja para dar mayor posibilidad de una atención digna a los vecinos de Moreno. Para mí se tiene que tomar como una, o sea, en salud hay que invertir, no esto es el hecho de que no estén todo el mundo amontonado en una guardia chica, hace que por ejemplo alguien que va con una quebradura no esté expuesto a un contagio de otro tipo de enfermedad, como puede ser una virósica, ¿no? Al estar todos en un lugar muy pequeño. Así que yo creo que lo que pasa es que es una inversión que realmente se demoró muchísimo. Hace tiempo que se venía hablando de esta ampliación de la guardia. Todos sabemos que esta ampliación de la guardia no es suficiente para lo que Moreno necesita tampoco. Uh-huh. Cualquiera que mire un poquito las cosas sabe que con esto no vamos a solucionar los problemas de Moreno. Moreno necesita otro hospital en forma urgente. Lamentablemente no existió la decisión política para que esto fuera así, y bueno, hoy estamos pagando las consecuencias de esto, ¿no? ¿Cómo? Que la situación que se vivía en la guardia el otro día sea lo único que se podía haber hecho en esas circunstancias, es entendible en cierta manera, había que resolverlo en ese momento, pero todos sabemos que en salud la inversión hay que hacerla y hay que hacerla a tiempo, ¿no? No podemos ir siempre detrás de los acontecimientos. Sí, lo que debemos señalarle a la concejal Clara Mongay cuando nos referimos nosotros, que está vista desde las políticas públicas como un gasto y no una inversión, se traduce, por ejemplo, en lo que nos decía, pese a no coincidir con este pensamiento el director Rubén Rossi, que él tuvo que convencer a la gestión para que del presupuesto se haya una partida para hacer esta obra que se está realizando. Es decir, convencer de algo que tendrían que estar convencidos los funcionarios públicos que llevan adelante las políticas, en este caso, materia de salud pública. Convencer de que se llegue, por parte del presupuesto, un monto de dinero para hacer una obra con la necesidad que tiene Moreno de un hospital porque ha crecido su población, cuando debería ser una política de Estado y debería estar impregnado en las convicciones de los funcionarios. Mientras nos encontramos que los directivos de las escuelas, los directivos de las unidades sanitarias deben convencer a los funcionarios que administran los fondos públicos de realizar obras de estas características, por ejemplo. Y como decía Clara Mongay, se acercaron por el llamado de una vecina que, bueno, fue a la guardia y la atendieron pésimamente, porque yo he estado en la guardia y es pésima la atención. Ya era pésima antes de la remodelación, ahora es aún peor porque el lugar, como te decía, el lugar está reducido. Y como hablaba también Rossi, como hablaba Manuel Lombardía, este proyecto, y también lo dijo Clara Mongay, viene de provincia. Uh-huh. Y hubo un tiempo de pedido para la aprobación, la licitación, todo un proyecto y un pedido, un trámite burocrático que llevó un tiempo, que pudo haberse planificado una política para que no se cayera en aún más deficiente la atención que hay en la guardia. Bueno, eso no se previó, no se buscó tampoco una salida para eso, y la atención es aún más deficiente de lo que era antes, con el espacio reducido. Como decía Clara, está el riesgo del contagio de una persona que va con una quebradura, una persona que tiene una infección virósica. El contagio está, los riesgos están, y esto no se previó antes en un hospital. En estos momentos se está realizando una movilización y un corte de ruta en la ruta 25. Los vecinos se están reclamando por cortes de luz y falta de respuesta por parte de la empresa Edenor, así que vamos a estar conectándonos con los vecinos. Y en el día de hoy la sesión a las 18 horas. Vamos a estar escuchando la última parte de esta entrevista con Clara Mongay. Habla sobre la obra del hospital y dice lo siguiente, la edil del Acuerdo Cívico y Social, en la entrevista que realizaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez hace instantes. Recordemos que uno de los temas principales que se va a estar trabajando, un expediente que va a tener exposiciones de los ediles es la solicitud de modificación de la ordenanza salarial que envía el intendente Andrés Arregui respecto a este acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales de este aumento de 300 pesos. Vamos a estar haciendo la cobertura correspondiente para que vos las escuches en el día de hoy sobre también otros temas que ya lo explicaba Clara Mungay en la entrevista que realizaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez, y vamos a escuchar su última parte para luego acomodarnos y darle continuidad al programa del día de hoy. Bueno, hay algunos problemas técnicos que ahora vamos a estar tratando de resolver. Te contaba que en esta entrevista se habla de los diferentes puntos, uno de ellos es el que te mencionaba. También vamos a estar trabajando la solicitud de garantizar servicios de transporte público de pasajeros gratuito para actos eleccionarios, un tema que se instala en esta época. También la solicitud de los exsoldados bajo bandera por Malvinas, que solicitan espacio físico y pedidos, se va a tratar en el día de hoy este expediente. Además, se va a trabajar, como bien lo señalaba Clara Mungay, la identificación número a los cajeros automáticos, inclusión en el número telefónico en los stickers. Esto es algo que se va a trabajar por parte de la Comisión de Asuntos Legales, sesión que comenzará a las 18 horas. Se estima que siempre tiene demora. No sé si solucionamos ya los problemas técnicos para escuchar la palabra de Clara Mungay. Entrevista, bien te lo repetía y es necesario hacerlo, realizada por nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Ahora sí, escuchamos la palabra de Clara Mungay hablando sobre la obra del hospital. Cuando hablábamos con uno de los directores del hospital nos planteaba esto, ¿no? Y sí, es entendible que hay que ahora ver de qué manera se realizan las modificaciones para poder seguir manteniendo esto. Pero, bueno, ellos nos planteaban que el tema de provincia vino de un día para otro con que la obra estaba y que hubo que hacerlo. Pero bueno, yo insisto con que desde el Consejo, bueno, es un poco lo que le preguntábamos, ¿no? Desde el Consejo aportar a esta situación. Yo creo que nosotros el lunes vamos a tener que estar hablando de este tema y creo que tiene que salir del Consejo una comunicación a provincia con respecto al tema de salud en Moreno. Que, ya te digo, bienvenida la ampliación de la guardia, era algo necesario, pero todos sabemos que sigue siendo insuficiente para las problemáticas de Moreno en salud. Porque en el medio está la gente. Exacto. Seguro. Uno puede entender la comunicación que fue de apuro, pero la privacidad de la persona que tiene que estar en ese momento internada en la guardia y la calidad de atención, tenemos que preocuparnos porque esto esté garantizado desde todos los sectores, ¿no? Tranquilidad le digo aquí al compañero Miguel Ángel Costas, pues si no hay efecto contagio, mientras estamos solucionando los problemas técnicos en el día de hoy. Te comentaba que hay un corte de ruta, en la ruta 25 vamos a estar hablando con los vecinos de diferentes barrios que se juntan y se movilizan para reclamar por los cortes de luz que sufrieron en diferentes zonas. Vamos a estar trabajando este tema, les vamos a dar continuidad a la entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante, al licenciado Mariano Hués, precandidato a intendente por el Frente para la Victoria, actual diputado nacional. Extensa entrevista, por cierto, 53 minutos duró en el día de ayer la nota que le realizaba Rubén Bustamante, y vamos a estar escuchando algunos momentos como el de la gestión de Andrés Arregui y su opinión por parte de Mariano Hués, la inseguridad y el control social. Vamos a estar trabajando en estos momentos en esta radio recuperada. Te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. No sé si hemos solucionado los problemas técnicos del otro lado, a ver si me lo dicen por ahí, me parece que sí, que ya lo solucionamos, así que nos acomodamos, y para darle cierre a la primera media hora le propongo a Miguel, vamos a ir con un poco de rock. Hoy preparamos al Carpo, a Papo, y hay algo interesante para escuchar. Así que los invito, en primera instancia, que nos acomodamos y ahí vamos a ingresar a escuchar un poco de rock para distendernos y luego darle continuidad cuando surgen las cuestiones técnicas se vuelven locos del otro lado, pero tratamos de acomodarnos aquí para no hacer efecto contagio, sino es un caos generalizado. Y eso, por lo menos hoy, intentamos tranquilizarnos para que no suceda. Así que nos acomodamos y continuamos de la siguiente manera. Seis músicos, creo que representativos de este rock nacional. Señor Morris al piano, señor Pajarito Saguri en palma y voz, señor Oscar Moro en charleston y pandereta, León Gieco en armónica, Celeste Carballo en voz y Papo en guitarra. Va a ser un programa muy especial. A veces se dice especial y se miente, lo digo y es cierto, va a ser muy especial. Ya lo van a ver. Los dejo con un tema clásico interpretado por estos seis jinetes del rock nacional. Toma, pájaro. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país grande y tiene libertad. Es impresionante lo que estamos escuchando. El programa La Cueva, ¿se acordarán? En el Canal 11, conducido por Antonio Viravet, hijo de Morris. Y es interesante porque muchos veíamos ese programa donde se tocaba en vivo y donde se juntaban músicos de distinta índole, tocaban en el lugar, pero también contaban experiencias y lo que pasaba. En el día de hoy continuamos con El Carpo, con Papo, un hombre que tuvo una clara convicción, querer tocar blues y rock and roll. Fue uno de los motivos que hizo que se fuera de los Gatos. Además, también, motivo principal para que se fuera de los Abuelos de la Nada. Entendiendo que cuando se fue Miguel Abuelo a Europa, quedó a cargo Papo de este grupo. Grabó un tema como La Estación, con una clara influencia del blues. Pero evidentemente no perduró esa experiencia de los Abuelos de la Nada a cargo de gran guitarrista de blues. Conformó Papo Blues con una base sólida donde llevaba adelante su música, lo que quería expresar el gran guitarrista, amante de los autos, y que muchos pudimos verlo actuar por ese amor en Carola Cassini, programa que se emitía en Canal 13, que llevaba la figura de Araceli González. Y donde el Carpo hacía del Carpo, hacía de Papo. No había mucha actuación ahí, pero era interesante verlo, cómo disfrutaba de subirse a un auto o de jugar a ser el actor. Eso era este guitarrista, el mismo que tenía un carácter bastante especial, porque se encendía rápido en su pasión. Entonces lo escuchábamos discutir, por ejemplo, con el Flaco Spinetta, por aquella guitarra que ya te comentamos, que llevó a un gran conflicto y una pelea entre grandes amigos, que habían hasta diseñado la idea de hacer un grupo en conjunto, pero esto no transcurrió en el tiempo, no se pudo materializar. Y también lo que pasaba con este trío de ideas es que no se podía materializar, en el sentido de que era distinto, era complejo lo que estaban proponiendo. Por eso los dejo con una entrevista realizada al Carpo en un programa de Canal 9, se emitía los domingos, hace unos años atrás, sobre autos. Y el Carpo va a hablar de sus pasiones, de cómo llega a tocar la guitarra. Y luego escuchamos un momento muy especial en La Cueva, en el año 93, con todos los artistas que señalaba Antonio Viravet, tocando el rock de la mujer perdida, el Carpo y sus amigos en la cueva. Así que los dejo escuchando esta entrevista del Carpo y pegadito el tema musical que te señalaba. Pero no, el sapo cancionero, folclore, ¿no? Y después empecé a tocar, hice una prueba para los abuelos de la nada y no la pasé, me echaron. Y entonces como fui con una bronca barba, fui de vuelta a casa y me encerré 3 meses y estuve 3 meses tocando y volví a la prueba y ahí me aceptaron y después fui yo. La venganza, fue terrible. Ah. Acá había una pick-up en el taller, esa fue la pick-up con que aprendí a manejar. Después mi primer auto fue una Chevy 4 puertas, que está todavía por ahí tirada. Mi pasión por los autos empezó antes que la música. Lógicamente, cuando tuve una motivación por la música, se me mezclaron las dos cosas, porque tengo 2 autos de carrera y cuando puedo, cuando hay tiempo, me prendo así. No me dedico profesionalmente, pero lo hago. El tema se llama el auto rojo. Hay un Chevrolet 57 convertible. Hicimos el video. Y después hay una llama. Sí. Y hay una chica. ¿Cómo se dice cuando lo tienes mucha ropa? Liviana de ropa. Y estamos nosotros tocando. Muchos me preguntan, pero vos no te vas de la temática de las minas, de los autos. Ese es mi mundo, ¿qué querés que haga? ¿Me acordás ese botoncito? Escuchar. No, el micro. Bueno, ahí atrás van los equipos. Acá hay 4 camas, acá hay un especie de libre. En realidad, el micro es para dormir. Y a mí me gustaban las gomas anchas. Porque la parte porno no va. Es lo primero que ves en un auto. Ves un auto y dices, ¿qué goma? Señores, bien. Gracias, fue de verdad muy lindo hacer todo esto con estos músicos argentinos, con otros, con ustedes. Gracias a Josi, a Eduardo, a Daniel, a Fabián, a Teocrito, a toda la gente que hace la cueva. Nos vamos con más rock, ¿les parece? Hasta el jueves que viene, hasta el año que viene. Conocido el micrófono celeste, mande.

Y mira, acá los vecinos hace 3 días de Barrio Jardines 1, Barrio 2000, que no tienen luz. La respuesta de no, de hace 3 días, que sí, que vamos a venir. Pasó un día, no vinieron, pasaron 2, no vinieron, pasaron 3, no vinieron. Y va a ser el 4, que tampoco, ya dijeron que van a venir, que recién mañana. El chamullo de siempre de todas las empresas privatizadas. Y ante esta situación de que están movilizando, ¿se acercó alguien para hablar? Y acá se movilizó todos los vecinos del barrio, están todos sobre la ruta. Se tomó la determinación entre todos los vecinos de cortar la ruta. No hay una respuesta, no levantamos. Claudio, ¿cuáles son las pérdidas que hubieron, si es que hubieron, en los vecinos, no? Imagínese, la heladera, no solo también los vecinos, también los comerciantes. Es una pérdida total, claro. Hace 3 días que está sin luz. Hay chiquitos que usan nebulizadores. Hay gente que la verdad que no ya no da para más. Y bueno, se tomó la decisión, están todos los vecinos acá del barrio apoyando este corte. ¿Cómo están haciendo que están sin luz en estos 3 días? ¿Qué es lo que hicieron los vecinos? ¿Qué es lo que dijeron lo de Denor? Uh-huh. No, que iban a venir, no vinieron ya, pero este chamuyo ayer ya más de 3 días, y con este va a ser el 4. Nosotros queremos que vengan ya, no, mañana ni pasado, hoy. Claudio, ¿se encontraría algún otro vecino con el que podamos hablar? Sí, acá le puedo pasar con bueno, esto está vecino. Pasando en estos momentos, recordemos que está cortando la ruta 25, porque los vecinos de los diferentes barrios que bien señalaba Claudio, que se comunicó al 466-6559, decidieron cortar la ruta por los cortes de luz y la falta de respuesta, en este caso de la empresa Edenor. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes, Fernando Ochoa, la saluda de aquí, de FM Moreno. Buenas tardes, somos de Jardines 1, queremos informar que estamos haciendo el corte de Ruta 25 por el sistema de que no hay luz. Yo tengo un discapacitado y está con nebulizador y tengo con vía tengo mi hijo, ¿entendés? ¿Tu nombre, compañera? María Rosa Alemán. ¿Se acercó a alguien a...? Todavía nadie, y hasta que no venga de nuevo a ponerme la luz en Jardines 1, que son los únicos que tenemos sin luz, no vamos a dejar de pararse en el corte. ¿Me escuchás? Por favor, manda a alguien que pongan la luz, urgente, pues yo tengo a mi hijo discapacitado y tengo con medicina, y de la vez tengo hace 2 días sin luz, escuchame, y tengo los medicamentos de mi hijo, a mí después nadie me da los medicamentos, a mí me salen 100 pesos, 400 pesos me sale cada medicamento. Me encantaría darte respuestas, pero soy un periodista nada más, que estamos intentando informar lo que ustedes están viviendo para que sí, los que tienen injerencia en las políticas públicas, que están escuchando la radio, se acerquen a este corte. Bueno, me mencionabas que hace días que no tienen luz. Sí, hace 2 días, ya con hoy ya son 3 días que no tenemos sin luz, estamos sin luz. Toda la cuadra de 25... Ruta Jardines 1, Moreno, no hay nada de luz. Compañera, ¿usted acercaste a Denor para explicarle y contarle esta inquietud? Sí, ayer a la mañana fui 2 veces, a la mañana a las 7:30, a las 8 yo estuve ahí, le dije, me dijeron sí, y después del mediodía, me fui a la 1 de la tarde lo mismo, porque yo tengo medicamentos en la acera, ¿entendés? Tengo mi niño discapacitado, y si quieren van a mi casa, lo que le estoy diciendo la verdad, tengo a mi hijo que... Tiene ampolla de medicamentos, tiene todo, mi hijo. ¿Y cómo hiciste estos 3 días, estos 4 días sin luz para mantener los medicamentos del chico? ¿Sabes lo que hice? ¿Qué puedo hacer? Nada. ¿Cómo querés que haga sin luz? Y ahí lo tengo, y ahora no sé. Lo voy a tener que llevar al médico a ver si están bien los medicamentos para darle a mi hijo, y ahí lo tengo con nebulizador, y no lo puedo hacer porque estoy sin luz. Si no tienen respuesta, ¿van a seguir cortando la ruta en el día de hoy? Sí, vamos a seguir cortando la luz. Hasta que no nos den una buena respuesta, no vamos a dejar de parar hasta que haya la luz. ¿Tienen pensado marchar al municipio? Quizás que es quienes les tienen que dar respuesta. Vamos a marchar al municipio, al Denor, a donde sea. La gente está toda acá. Vení, ¿por qué no se acerca? Si ustedes son de la RAS, como dicen acá los periodistas, ¿por qué no se acerca? Mira, acá hay un nene que está en silla de ruedas, que también toma medicamentos. Es una mamá vecina mía también. Estaremos haciéndolo, lo que pasa que también tenemos pocos recursos humanos, somos pocos trabajadores que lo estamos llevando adelante a este programa, por eso nos comunicamos en primera instancia para que se haga público que ustedes están movilizando y luego nos vamos a acercar. Bueno, por favor, sí, si es posible, sí, está bien. Si viene Crónica, mucho mejor todavía. Sí, está bien, no somos Crónica, somos FM Moreno, una radio, pero por lo menos informando lo que está pasando. Muchas gracias. Bueno, dale, muchas gracias, buenas tardes. Esto suele pasar, Cecilia, que siempre se espera en los medios televisivos como forma de que se vea el reclamo y obtener una respuesta, cuando en realidad las personas que deberían dar una solución, que en este caso es la empresa de Delón y también la Municipalidad de Moreno, brillan por su ausencia. Entonces ocurre que la sensación de abandono lleva a que los vecinos crean que una cámara de televisión puede acercar a una solución inmediata. Claudio, ¿estás todavía por ahí? Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. ¿Está Claudio por ahí? No sé si está Claudio. Ahí estamos escuchando lo que está pasando. Hola. Sí. ¿Van a decidir entonces quedarse en el lugar hasta que no se obtenga una respuesta? Hoy, mañana, pasado, esto, hasta que no tengamos una respuesta, esto ya no da para más, ocho. ¿A qué altura se está haciendo el corte de ruta? Y ruta 25 y Estados Unidos. Es decir, la zona de Jardines. Sí, el corte es total. Bueno, estaremos entonces intentando acercándonos al lugar para realizar las correspondientes entrevistas y mañana poder escucharla en recorte informativo. Muchas gracias. No, de nada, Ochoa, gracias a vos. Hasta luego. Ahí pasaba Claudio, que es uno de los oyentes que escucha la radio y que nos informaba lo que estaba pasando y está en el corte porque también es uno de los damnificados que no tiene luz. Los invito ahora a escuchar, inmediatamente atamos todo, porque es un año muy particular, un año político, la palabra de Mariano West, donde vamos a mencionar que West, en esta entrevista extensa que realizó con nuestro compañero Rubén Bustamante, habla de la gestión de Andrés Arregui, habla que fue un tiempo de disputa con los ex aliados. Así que vamos a escuchar la palabra de Mariano West, en primera instancia refiriéndose a la gestión de Arregui, lo permeable que fue Arregui, menciona Mariano West, y luego vamos a estar escuchando los diferentes puntos, en este caso la inseguridad, el control social y los loteos populares y la red clientelar. Escuchamos en primera instancia el testimonio de Mariano West, lo que quedó pendiente de una extensa entrevista que hoy pudiste escuchar casi en su totalidad en recorte informativo, y ahora escuchamos lo que quedó fuera de esas preguntas que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante en Nunca es Tarde, en el día de hoy. Palabra de Mariano West hablando con nuestro compañero en el día de ayer. No es una crítica, es un tiempo distinto. Digamos, Andrés Arregui tuvo que gobernar con una tremenda crisis económica, nacional, tiempos dificilísimos, desde el 2002 en adelante. Tiempos de crisis, de demanda, hablamos recién de 50.000 personas en los programas de empleo, y eso, digamos, necesitó mantener un equilibrio político para poder gestionar, donde además de los conflictos externos y de las necesidades externas no tuviese un conflicto político. Eso lo llevó a negociar. Cuando decimos, bueno, llegó el momento de buscar nuevos objetivos, de plantearnos una etapa de profundización, quienes quieren venir, quienes quieren este camino, se pueden dar hoy rupturas que antes Andrés Arregui no tenía por qué tenerlas ni era el momento de tenerlas. Hoy sí, digamos, hoy no se trata de decir estamos todos juntos, de rejuntarnos, digamos, sino de unirnos en torno a un proyecto. Y entonces es un salto cualitativo que puede tener un costo cuantitativo, pero que sin embargo para mí vale la pena. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Mariano West en el día de ayer. Ahora habla sobre la inseguridad. Palabras en esta extensa entrevista que llevó adelante nuestro compañero Rubén Bustamante, del licenciado Mariano West. Inseguridad, propuestas que lleva el Frente para la Victoria con la figura de Mariano West en cabeza de lista. En el mediano y largo plazo, Moreno va a ser seguro cuando no crezcan pibes sin amor. O sea, cuando nosotros tengamos una red solidaria tan fuerte que cuando una familia se quiebra al lado de ese pibe, estén las organizaciones comunitarias, el control social, digamos, no el control, sino el apoyo social para que este pibe reciba amor, reciba cariño, pueda crecer con amigos, con deportes, con recreación, con educación fundamentalmente, con escuelas, digamos, ahí hay todo un camino apasionante para hacer, que es el que tenemos que profundizar: los centros deportivos, los centros culturales, los centros recreativos, el trabajo con la juventud de todo tipo y forma, como viene mejorando la escuela, como viene ampliando el espectro al ser el secundario obligatorio, ahora con el gancho del ingreso universal y de las netbooks, digamos, va a ir mejorando eso, y tenemos que evitar que haya pibes en la calle y en las esquinas. y tenemos que trabajar con los jóvenes 18-24 años, con lo que son los programas de capacitación laboral, una beca y una capacitación laboral, etcétera, etcétera. En el corto, en el inmediato plazo, digamos, la situación es sumamente grave, y para eso algunas cosas sirven. Por ejemplo, el juzgado federal lo tenemos que poner en marcha, y tiene que ser otro ámbito donde denunciar este tipo de cosas, que no es la policía provincial. El convenio con gendarmería es extraordinario, hay que ampliarlo si es posible. Lo he hablado con Hilda Garré, tenemos que llegar al interior de nuestros barrios con ese convenio y con esa mirada de una fuerza de seguridad distinta a la policía bonaerense. Discúlpeme, lo interrumpo. En esto me parece medular. Que la gendarmería vaya a los barrios es que la corrupción está enquistada en la bonaerense. Porque yo le pregunté sobre el crimen organizado. Sí. Mirá, yo no te puedo asegurar, pero donde sepamos que está enquistada hay que sacarla. Y para eso la comunidad ayuda un montón. Para eso es muy importante el diálogo. Yo creo que lo más importante de esta nueva etapa es el diálogo permanente con la sociedad. Yo me imagino un municipio en la calle y un intendente en la calle todo el día, digamos, una camioneta, digamos, una oficina móvil. Hoy hay internet, hay teléfonos celulares, hay estar permanentemente en la calle y saber escuchar. Hoy hay un chico en la calle, por ahí no lo sabe, pero si hay un pibe en la calle, un vecino llama a la comisaría, y cuando existe una ley que precisamente tiende a evitar la judicialización, pero fundamentalmente, diputado nacional Mariano Güez, la criminalización, y todos los años tenemos, no casos, historias de gatillo fácil, los pibes que son detenidos en el centro de Moreno por portación de rostro, esto está pasando acá, con una política distinta, ¿cómo es? Porque hay infinitas cosas por mejorar y por corregir. La formación de la policía es muy floja. Y nosotros tenemos todavía poquísima policía, mal formada y mal pagada. Digamos, ahí hay cosas estructurales muy difíciles de manejar. Pero creo que todo puede, digamos, tener una mejora en la calidad de lo que se hace con diálogo con la sociedad y con escucha y con información. La gente termina animándose a dar datos, la gente termina animándose a contar cosas, y nosotros tenemos que estar respondiendo y poniéndole el pecho, digamos, desde el punto de vista de la autoridad, y exigiendo a la autoridad policial o a la que le toque intervenir que haga lo que corresponde, y estando encima cuando no lo hacen. Ahí escuchábamos la palabra de Mariano Güez. Llegan los mensajes al 1561-5403-59. Karina de Casasco dice: qué asco escucharlo a Güez mintiendo tanto, sinvergüenza, cara dura. Da su opinión la oyente, que se siente indignada con esta entrevista que estamos escuchando. Vamos a darle continuidad a esta extensa entrevista. Güez habla del control social, dice lo siguiente: social, casi un acto fallido cuando arrancaba la respuesta a la pregunta. Hoy existe un control social, la institucionalización tiende al control social, diferente al poder social, poder encontrar respuestas inmediatas, no la absorción del conflicto. Y lo que ha crecido en los últimos años para mí es esto. ¿Existe una política para romper esto en su interpretación del nuevo tiempo? ¿O por las realidades estructurales lo que va a funcionar es el control social? No, existe una política que es esta de trabajar con los chicos en ámbitos recreativos y culturales. Ellos mismos no quieren esto, digamos. Son ellos los que se tienen que poner de pie, digamos, frente a esto y ayudar unos a otros, a los que han caído en el vicio o en el flagelo de la dependencia a alguna droga o algún ellos mismos los quieren ayudar. O sea, hay que brindar ámbito, y es la juventud la que va a salvar a la juventud. Y yo veo temas como violencia de género, como el machismo, digamos, temas que aparecen, digamos, en la juventud hoy, una fuerza impresionante para verlos, para analizarlos, para conversarlos. Hay una juventud que quiere ser protagonista, que no es solo hablar de la política, se meten en la política, no, se meten en las en las políticas de juventud, en los temas de juventud se quieren meter, digamos, hablemos de sexualidad, hablemos de violencia de género, hablemos de adicciones, los pibes quieren esos espacios para discutir estas cosas con mucha naturalidad, y entonces quedan al descubierto los que se aprovechan, digamos, de las debilidades o los que quieren lucrar con las drogas o con cualquier otro tipo de cuestión. Y ahí se da un camino lindísimo para avanzar. Yo creo en esto, digamos, muy profundamente. Creo que es un tiempo de juventud y de protagonismo y que eso va a ir llegando a todos estos temas. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del licenciado Mariano West, casi en la misma sintonía de las respuestas del licenciado Román Pacheco cuando hablaba con vos, hablaba del protagonismo de los jóvenes y que mencionaba que no había vulnerabilidad en sus derechos, sino que había una fuerte participación y además mencionaba cómo estaban trabajando con los casos de gatillo fácil, esta instancia de los programas. Algo que está en la lógica de Mariano West también y lo señalaba en este aspecto. Uno de los temas también tratados en esta entrevista es los loteos populares y la red clientelar, entendiendo el déficit habitacional. Y quizás ahí también podemos comprender la bronca de Karina, que se comunica al 1561-540359 y nos menciona su pensamiento, entendiendo lo que viven vecinos del barrio Loma de Casasco, del Plan Federal de Viviendas, que son estafados, en esta lógica que también explicaba Mariano West. La desesperación también de Claudia cuando dice: si no tengo una respuesta, me voy a pegar un tiro enfrente del municipio, pero yo necesito una casa para mis hijos. Sí, fue terrible escuchar eso y es parte de los testimonios que podemos recolectar cuando nos acercamos ante un problema de estas características. En la revista El Aromo, este periódico que se publica mes a mes, hay un informe bastante interesante sobre las políticas en materia del déficit habitacional que lleva adelante la gestión del gobierno nacional. En uno de los momentos de este extenso recorte periodístico de esta investigación, su título es Menos que Menem. El kirchnerismo suele ufanarse de haberse iniciado una completa renovación en la política de vivienda. Veamos si es cierto, nos dice El Aromo, que nos invita de algún modo a indagar. El Estado argentino, señala este informe, desembolsó durante las últimas tres décadas un promedio anual de 1.366 millones de pesos en concepto de vivienda y urbanismo. Hasta el año 2003, cuando se crea el Plan Federal de Construcción de Viviendas, casi toda la política habitacional era canalizada a través del Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, creado en 1972 e instrumentado en plena dictadura militar en 1977. Su administración estaba centralizada y el objetivo principal consistía en la erradicación de villas y asentamientos. Hasta 1991, el FONAVI se financiaba principalmente con impuestos sobre el salario y cargas patronales. Luego de esa fecha se reemplazó por un impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural y se establecía un mínimo que, de no alcanzarse, debía ser cubierto por el Tesoro Nacional. En 1995, una nueva ley, la 24.464, reestructuró el FONAVI con la creación del Sistema Federal de la Vivienda. Esta ley establece una descentralización en dos sentidos. Los fondos se transfieren hacia las provincias y la ciudad de Buenos Aires y la ejecución hacia los municipios y ONGs o cooperativas, lo que implica una privatización de la gestión. Por lo tanto, la dinámica del Gobierno Nacional de Asistencia a Viviendas es una continuación de lo dispuesto bajo el menemismo. En el contexto de la crisis económica del 2003, el gobierno lanza el ya mencionado Plan Federal de Construcción de Viviendas, que cuadra un conjunto de programas y asigna fondos adicionales por unos 125 millones de dólares anuales. En algunos casos, además, se suman aportes de impuestos provinciales dirigidos específicamente a la vivienda, como el FOPROVI en la provincia de Buenos Aires. Los programas federales fueron reemplazando al FONAVI en importancia, tanto en términos de la inversión como en cantidad de viviendas construidas. Un análisis de la evolución de largo plazo, sin embargo, permite observar que en la construcción promedio anual, en la era K, aún no alcanza las unidades construidas durante el menemismo. Con poco, este gobierno, sin embargo, se llevó mucho. Y menciona, en este recorte periodístico, en esta investigación, datos estadísticos que vamos a estar trabajando en los próximos días. Escuchamos lo que mencionaba Mariano West respecto al déficit habitacional. Una de sus propuestas son los loteos populares. Claro está que, si no se rompe la lógica de la red clientelar, siempre será lo mismo. Así que escuchamos la palabra de Mariano West hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante diciendo lo siguiente. El Estado, que si en el mejor de los casos puede construir 2.000 viviendas, cuando hay 25.000 familias anotadas, no es suficiente. Moreno tiene tierra, porque la discusión es qué se hace con... El Estado tiene que intervenir haciendo loteos populares. El Estado tiene que intervenir haciendo loteos populares, vendiéndoselos a la familia a 100 pesos por mes y que sea la familia, digamos, la que poco a poco vaya construyendo lo definitivo, sin tenerle miedo al hecho de que se instale en forma precaria en un terreno, pero un terreno con todos los servicios. El gobierno, ahora le voy a interrumpir, el gobierno debe intervenir, el Estado, como dice usted, en evitar las redes clientelares que estafan a los que no tienen nada, son punteros políticos. El Pastor Sosa trabajaba con usted, porque yo cuando recuerdo Villanueva, lo recuerdo a Juan Carlos Sancheta decir, el Pastor Sosa tiene un acuerdo con Mariano Hues y por eso vende la tierra. Estamos hablando de punteros de poder político local. No, un Pastor Sosa ni nada. Pero se entiende lo que estoy planteando, ¿no? Claro. Que sea el Estado el que haga los loteos. No, pero el Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Lo repudio al Sosa ese que vos decís y a cualquier otro que especule con la gente. O sea, digamos, no hay derecho. Son estafadores, hay que meterlos presos. No te quepa ninguna duda. Esa es una acción de gobierno que ojalá se pueda hacer, ojalá. Pero por supuesto que se puede. Lo que pasa es que hay un gobierno estéril en lo político, que te digo que está en crisis política, digamos, ese Consejo Deliberante actual, es un consejo estéril, ¿entendés? No es capaz de dar soluciones porque están todos mirando, son todos candidatos a intendentes. Se vienen las viviendas populares. Es un proyecto, entonces lo entiendo como construcción de viviendas populares, ¿lo entendí así? No, de loteos populares. De loteos populares. Loteos populares. Tenemos que volver a un Estado que le dé a la familia lo que necesitan. ¿Qué necesitan hoy? Un lote. Ojalá sea un lote con servicios y a lo mejor hasta con un núcleo húmedo, o sea, un baño, una cocina, pero sí con todos los servicios, por supuesto, pero esa es la base mínima. Ojalá a eso se le pueda poner corralones comunitarios, venta de materiales con microcrédito, conducción técnica de la construcción, asesoramiento técnico para la construcción, etcétera, etcétera. Pero lotes para todos, que cada familia tenga un lote, que cada pibe se va a casar pueda comprar un lote. Eso es lo que necesitamos. Hay que hacer alrededor de 30.000 lotes en Moreno y hay espacio suficiente. Hay que hacerlo para las familias de Moreno, que no se rasguen las vestiduras algunos que miran con una mirada muy chica. Acá no estamos hablando de que venga gente de afuera del distrito, Estamos hablando de las familias de Moreno, de las familias y los pibes de los hijos de las familias de Moreno que no tienen dónde vivir y que el Estado tiene que salir a cubrir esto, digamos que no, ojalá algún día se pueda hacer viviendas para todos, pero no, acá existe la autoconstrucción y la mayoría de nuestra gente labura en la construcción y si no tiene un pariente que lo hace y puede ir levantando. Lo que necesita es tener un terreno con todos los servicios y desde ahí, digamos, plantarse para ir haciendo lo definitivo. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del licenciado Mariano Hues, precandidato a intendente por el Frente para la Victoria. Vamos a estar analizando en los próximos días esta extensa entrevista punto por punto, con algunos datos, por ejemplo, como el que trabajábamos en materia de viviendas que lleva adelante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, para empezar a analizar estas propuestas como la de los otros candidatos, empezar a visualizar en la realidad en la que se dicen estos discursos. Ya estamos ingresando en los últimos minutos del programa del día de hoy, hemos superado la tormenta técnica, abriendo los paraguas, mientras estamos informando que los vecinos siguen cortando la Ruta 25, ya está yendo un equipo de la radio hacia el lugar, nosotros también estaremos trasladándonos. Fue un gusto hacer el programa, pero nos acomodamos, Miguel, y ya comenzamos a acomodarnos para presentar el equipo y dejarlos con la programación de la 90.1 en esta radio recuperada. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos describir? ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente, es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Es tarde. Uf, ahora sí, estamos llegando al final del día de hoy. Cecilia Rodríguez, qué tardecita, ¿eh? Agitada. Agitada, le decimos que vamos a estar escuchando en el día de mañana en Recuerdo Informativo lo que deje esta movilización de los vecinos de Moreno Norte, que están cortando la ruta. Miguel nos mandaba un mensaje informándonos. Muchas gracias por escuchar y mandarnos la información. Siempre está ahí un amigo de la casa que nos informa sobre lo que está sucediendo en la zona de Jardines. También a las 18 horas, sesión en el Consejo Deliberante, donde uno de sus principales temas va a ser la recomposición salarial acordada por el intendente Andrés Arregui y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Lo que nos mencionan Silvana y el Pájaro, y muchas gracias por estar escuchando, amigos también aquí de esta emisora que siempre nos escuchan. Hola a todos, gracias por esta entrevista a Wes. Ojalá no haya que recordarle que el hombre es esclavo de sus palabras. Abrazo Silvana y el Pájaro. Un saludo desde aquí y también a los niños que sabemos que escuchan la emisora de esta radio recuperada. Bueno, ahora sí, ¿podemos decir que nos vamos, Cecilia Rodríguez? Nos vamos. Se desinfló usted a medida que iban apareciendo. Lo que pasa es que fue mucho ágil. Era de correr la... de un lado al otro, claro, ¿no? Claro, es así. Bueno, ahora ya relajar un poco. Y no somos deportistas también, hay que señalarlo. Entonces uno se cansa un poco. Ahora sí, la operación técnica y el doctor técnico, Miguel Ángel Costas. Un doctor casi como Bilardo ahí, manejando todos los hilos técnicos y también solucionando las cuestiones de la computadora. Del otro lado, Cecilia Rodríguez en la co-conducción y en el equipo periodístico. Una leona, así, no juega hockey, pero corre para todos lados. Y acompañando en el equipo periodístico que ya están trabajando para lo que va a ser el día de mañana, el compañero Rubén Bustamante y Cintia Medina, la pareja. El Pájaro. Pájaro Canilla, ¿no se acuerdan cómo corría ese jugador? Pájaro Tedini también jugaba esa, esa dupla. ¿Sí? Impresionante. Y así nos estamos yendo también, acompañamiento técnico, el doctor Smerlin, Harry Potter. Y el conductor natural de Nunca es Tarde. Sin varita mágica, sin porque varita, la tiene Smerlin. Fernando Ochoa. Muchas gracias. Bueno, nos estamos yendo. Esto no, fue no hubo música Nunca para tarde, Fernando Ochoa. Y no hubo mucha algarabía. Oh. Yo soy algo que se escucha todos los días, así que esas cosas pasan. Muchas gracias por estar, a los oyentes. Mañana será otro día, como siempre decimos. Quédate ahí con la programación de la 90.1. Dentro de un instante llega la repetición de Recorte Informativo. Luego llegará La Neurona, pegadito Bar Blues y pegadito ahí nomás, Pinky Cerebro, tratar de conquistar al mundo. Propuesta que cierra la jornada del día de hoy en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos ahí como siempre. Hasta luego. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009, no es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo después estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. No solo son voces, otras voces.